que hay de ese margen de mi cielo. No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento nacido en luz. Caridad del propio ser. poquito. Un poquito de esto.